vida, entre las barras minoga y champagne, que debe ver a tu almita perdida, que se acercaba mientras se bajar, y que en su pecho tan solo se anida el triste goce que causa un cobrar. Al compás de un tango compadre, y al notar perdida ya su fe, quedó su corazón perdido de emoción. El dolor, la fuerza le restó, comprendiendo al fin su retiro, y una noche que se curó de los, su pena se entregó a un niño conmigo. Por eso su alma en silencio solloza, y es una mueca su risa cruel. Y cuando grita su boca de rosa, le caen los labios amargos de hiel. Y en su carita amarilla hombrosa, se ven las huellas sin amor y fiel. Y así vuelve hasta siempre pasar del cabaret al hospital, y a ninguno encontró que por su mal tuviera compasión, pues sin razón la dejaron sufrir, y a su ilusión la dejaron morir. Y así fue la pendiente pasar del cabaret al hospital, pues y así lo encontró. Percanta, su está contratada, vendiendo su alma por un copetín. Tenía una vida feliz engañada, pero de nada más triste de allí. Que pasando su vida amargada, será en silencio su pena sin fin. Y así fue la pendiente de la nada, al hospital, donde así tardes, y como decía Gardel, y así fue la pendiente fatal del cabaret al hospital, donde así lo encontró. Bueno, acá estamos festejando el 40 aniversario de esta radio que tanto quiero, en la maratón de los 40 años de Radio Crass. Nosotros somos la Biblia de Calefón, y un gusto estar acá, y un gusto estar en la maratón. 4 de la tarde, o por ahí serán ahora mismo, pero estoy con dos amigos, compañeros y queridas personas. Bienvenida, Nuria. Muy buenas. Che, Nuria, ¿cómo es tu apellido? Martínez. Nuria Martínez, bienvenido, querido Jesúsín, querido. Buenas tardes. Vale, el micrófono tiene que ser como una chaucha en la boca. Uh-huh. Arrímate. Ajá. Y arrima el micrófono más. No, todo eso no, arrima el aparato. Ay. Y es importante no moverlo, sino suave, como si fuera. Como diría un periodista argentino, solos en la madrugada, no estamos solos. Aunque es de día, es tarde. Como bueno, ahora. Como ahora, por eso. Estamos acá 4 de la tarde, festejando en la maratón de Radio Crass. Bienvenida Nuria, bienvenido Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Habían estado en radio en un programita una vez así? ¿Entrevistados o por hobby ir y verlo? No, ¿qué va? Nunca. ¿Y qué sienten? Uf. ¿Eso puede ser el uf? Uf. Yo estoy súper nerviosa, ¿eh? No sé tú. Bueno, tienes una cara de espanto absoluto. El tipo no habla. Pará, voy a tener que poner Instagram en directo. Y es más, voy a mandar mensaje a toda la gente de tango que está a las 4 de la tarde, sábado. Seguro por ahí tomando vermú. Así que, exactamente, o sea, de vermú largo, atareado. Tenemos mucho de qué hablar y no tenemos mucho tiempo porque acabamos de arrancar hace 3 minutos, así que tenemos una horita. Aunque podemos quedarnos todo el tiempo que queramos. Pero no porque los compañeros tienen que seguir. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar del cabaret. ¡Upa! ¿Qué tango empezó? Carne de cabaret. ¿Oíste esa letra? ¿Oíste? Eso es, sí. ¿Viste qué barbaridad? Sí, sí, pobre sí. Piba. Y tanto, pero era la realidad de aquellas mujeres que venían y se dedicaban a lo que bien podían en estos lugares que se han como enmascarado entre fantasía, lentejuelas y tal, pero había mucho dolor, subyacía mucha esclavitud. Mira, es como dice Discepolo en Gira Gira: verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Y no ha cambiado tanto, ¿eh? Era un visionario, porque sí, no ha cambiado tanto en la actualidad. A ver, ya lo decía en Cambalache: el mundo fuese una porquería, ya lo sé. Sí, despacito. Todo. Y si alguien tiene un aire, me avisa y bajo el micrófono. Me encanta Jesús porque... No veo a Jesús que hace el gesto. Es graciosísimo. Yo creo que va a llorar. Jesús hace gesto, hace... bueno, mientras voy poniendo el Instagram en directo, acá, a mi lado, yo lo pongo acá, mientras pongo el Instagram en directo y mando mensajes a toda la gente de tango para que nos escuche, ponemos un tango. Vos, Nuria, querías avisarle con Roberto... Rufino. Claro. Me encanta Jesús, pues parece un mimo. Hasta aquí a la fuerza, realmente. Sí, bueno, a la fuerza. Nos encontramos aquí a la salida y es que decimos, como iba a cada vuelta, ¿viste? Al final dijo, bueno, voy para allá, dijo el muchacho. Entonces vamos a poner Adiós te vas. Mira, ya está sonando. Esto es lo que solo se puso. Escuchen. Mientras vamos comunicando 40 años de Radio Crass, de Radio Crass al mundo. Carlos Di Sarli, Roberto Rufino, Adiós te vas. Rufino. Regresa tu silbato y el invierno llama con voces sigilosas al hacer. Vendré encendida las luces del recuerdo y desde el último andén te llamaré. Bájate aquí, bebe esta copa de ternura, que entre tu ausencia y mi locura corre el tren. Corre el tren peregrino por el viejo camino, más allá del dolor, más allá de tu amor, más allá del destino. Corre el tren peregrino por el largo camino, en un sueño lejano vendrás a mi mano llenando el andén. Bueno, acá tenemos Adiós te vas con Rufino y el gran Carlos Di Sarli, con ese piano y esa mano izquierda que tenía. Mientras voy poniendo a la gente que nos vaya escuchando, vamos a ir diciendo que, bueno, comentamos que hoy se cumple los 40 años de esta radio, Radio Independiente de Gijón, donde está mantenida por todos los que estamos acá trabajando con cariño y amor para esta radio, aportando para mantenerla sin necesitar nada. Bueno, si nos quieren dar, todo bien, pero el coraje es el coraje. Valor, coraje, control. Y acá estamos, luchándola. Jesús, ¿cuánto hace que hablas tango? 11 añitos. Arrímate más como si fuera una chaucha. 11 añitos. ¿Vos, Nuria? No lo sé, 5. 5 o 6 años, ¿no? Sí, 5 o 6. ¿Y tu experiencia, Jesús, qué es? Cuéntame un poquito. Quiero decir, ¿cómo fue cuando empezaste? ¿Por qué empezaste tango? La pregunta es, ¿por qué empezaste tango con 21 años? Que sé que empezaste con 21 años, ¿por qué? Pues porque una amiga de mi madre me dijo que viniese a probar. Begoña. Begoña. Y fui a probar una clase. Luego un profesor me mandó quedarme un mes porque con una clase no servía para probar. Y... ¿Qué profesor? ¿Quién fue ese? Un cara dura. ¿Ah, yo? Y desde entonces ahí llevo. Bueno, la verdad que fuiste y viniste mucho tiempo, ¿eh? Bueno, las lesiones. Sí, yo con 21 años hice, me duele el corazón, me duele la espalda, me duele la barriga, me duele la rodilla. El hombro. El hombro, aquella época era el hombro, madre mía con el hombro. Dice, Ale, no puedo levantar el brazo. Bueno, levanta la mano. Son excusas, sí. No eran excusas, no. A ver, la vida tiene cosas. Y bueno, esto es lo que tiene. Vamos a escuchar un tango que podría ser, mira, podría ser. Mira, esto que le gusta a Nuria. Pues Nuria, vos, Nuria, decí hola para que sepa que estás acá. Hola. Acá estoy con Jesús y con Nuria. Dos personas que quiero y admiro mucho, porque son dos personas con un corazón, una entrega, con un cariño, una bondad, una lealtad y una tranquilidad en el ser. No, escúchame, Brindemos. Estamos brindando con Coca-Cola. Coca-Cola que dice... Mao". Y agua con gas. Sí, eso. Estamos brindando, y aunque parezca que no, es verdad lo que digo. Quiero decir, a veces se junta gente interesante, y cuando se junta es re fuerte, porque vos viniste con 21, te pasaron 10 años y sos más fiel y más leal a todo este mundo que te hiciste, pues tuyo. Sí, al final sí. Es totalmente tuyo, ni de tus amigos ni de tu familia, es tuyo. Y creo, que no me equivoco, intocable. No te equivocas. Menos mal que dijo, no me equivoco. Bueno, voy a buscar. Mira, Junta Cadáveres. Que sé que le gusta a Nuria. Por un día me puso Junta Cadáveres. Me encanta. Sí, voy a poner esta cortita y al pie. Esta me encanta. Esta la escuché en Caron, Francia. Y mientras pongo esto, mando a todos los grupos de tango para que nos escuchen, por las dudas. Ahora, a las 4 y 10 que no son todavía, en los 40 aniversarios de Radio Gras. Y hay que darse el gusto, total. En una de esas viene el 9. Llama al 13. Y nos manda el 94. Now 1, 2, 3, scream for this nightmare on Elm Street. My jungle fever will cause big panic in Wall Street. Elite superior, starship troopers. We save humanity without too many bloopers. Scooby-Doo up your ass, I'm no devil like Paz. I'm a godfather slam, I was built to last. From dusk till dawn, I'm living in reality. 8mm Hollywood and insanity. It's a money trade, heading back to the future. To dream is my ambition, but it's cast away like Martin Luther. The good, the bad, the ugly, they're all in the business. No secret of my success, I'm the last witness. Courtier, the script is known and already written. Like Gucci, go out, cause you have been bitten by a crocodile. 39, you're sick like Ada, the one and only Terminator. I see you later. see misery, 12 monkeys, Tarzan and Jane. Go insane in your brain like Plunkett and McLean. The hunt for red October, 4 days in September. You will remember the team, El Junta Memories. We stick together like the fellowship of the ring. Rumble in the jungle, jingle bells will go. Ding away, the two-man show. Like Serpico, I fly like the crow. Oh birdie, Harry, I go dirty. Y hay que darse el gusto, total. Ya estamos. Bueno, como es un programa especial, tenemos hoy, vamos a comentar cositas que Nuria le gustó investigar, porque la verdad muchas de las cositas que yo comento en radio o en mis clases o en mi vida, por suerte me lo comentan mis gentes, mis alumnos o mis amigos o amigas. Entonces, no se escuchó, ¿no? No. Vale. Entonces, Nuria quería hablar. ¿De qué querías hablar, Nuria? Pues yo quería hablar del cabaret. ¿Y qué tenés para hablar del cabaret? Porque el cabaret tiene. Es en el tango, va muy importante, quiero decir. Pasó mucho el tango y el cabaret. Sí, pues en primer lugar, ¿qué es el cabaret? El cabaret como tal nace en Francia, en la segunda mitad del siglo XIX, y más o menos dura hasta la década del 40, pero también podemos encontrar algún cabaret por la década del 50 y 60, pero ya son como los últimos coletazos. Cabaret, si lo traducimos del francés, sería como taberna, ¿no? Y es un tipo de espectáculo que difiere de todos los demás porque aglutina diferentes artes, como es la música, la danza, la magia, el canto, el contorsionismo, los malabares, como muchas cosas, ¿no? Y aparte, rompe la cuarta pared. ¿Qué quiere decir? Que interactúa mucho con el público. Pero pregunta, vos hablás de no de un cabaret de hoy o de un cabaret de hoy también. No. Bueno, también, pero yo me refiero más a cuando nació, en esencia, ¿qué era? Al cabaret de esa época, ¿no? Sí. O sea, ahora mismo estamos hablando de cuando nace, cómo es, ¿no? Pues, quiere decir, finales del 800, principios del 900 o algo así. Sí, eso es. El primero lo encontramos en Francia, en 1881, que se llama Le Chat Noir. Increíble pronunciación. ¿Sabes qué significa? Creo que es El Gato Negro. ¡Apa! Y el segundo se llama Moulin Rouge, que sí, yo creo que nos suena, ¿no? Cuya traducción es El Molino Rojo. Ahora es cuando alguien escribe, no, es tal cosa. Bueno, creo que es eso, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que es un tipo de espectáculo que mezcla artes, que tiene un componente crítico, eso, una gran interacción con el público, y que es un ambiente muy extravagante. Es un espacio de resistencia, donde pasan cosas que no pueden suceder fuera de ahí, ¿no? Pues una mujer se puede vestir de hombre, un hombre se puede vestir de mujer. Bueno, en la película de Moulin Rouge, que trabajan, ¿cómo se llama? Nicole Kidman, sí. Que trabaja el de... Soy pésima para los nombres, sí, no lo recuerdo. Que me encanta, el de Transporting, sí. Que es buenísimo, es muy de musical. A mí me gusta mucho más mezcla, Cabaret. Sí, pero mezcla, viste que mezcla canciones de hoy. Sí, bueno, es maravilloso. Pero ahí pasaba todo eso, Sí, claro. Luego también pasan muchas otras cosas no tan positivas, ¿no? Como... Lo negro siempre está. Eso es. También, pues, eso... las copeteras, ¿no? Las mujeres que trabajaban ahí. ¿Las copeteras qué quiere decir? ¿Quiere decir que mujeres que trabajaban por copas algo? ¿O cómo es? Pues yo entiendo por copeteras las mujeres que trabajaban ahí. Claro, yo no acabo de diferenciar muy bien. Yo creo que valía todo. Yo creo que era un poco de todo, ¿no? Yo me refiero ya no a las intérpretes, que trabajaban ahí, sino a las mujeres que daban conversación hasta altas horas de la madrugada para hacer que la gente, pues eso, los hombres con dinero, gastasen un montón de dinero en copas, ¿no? Entonces su labor principal era... lo que se cuenta, ¿no? Es como entretener, dar pues lo que se dice como palique, ¿no? Para que esa persona pues consumiera, ¿no? Bueno, se parece a un bar. Sí, es un tipo de espectáculo que difiere del teatro porque tú, pues es, solían ser, al principio suelen ser restaurantes, luego son bares, eso, esa es la diferencia, que, ¿no? Que no tiene nada que ver con un puticlub, ¿o sí? No. No, no, para mí no tiene nada que ver. No, para no mí tiene nada que ver. De hecho, a día de hoy, la esencia del cabaret, desde mi punto de vista, perdura, pero sin todo lo que no nos gusta a nosotros. Es decir, claro, pues todo lo que yo he dicho, ¿no? Que es una amalgama. Todo lo que es un puticlub. Claro, todo eso está fuera, sino que hay una serie de intérpretes que hacen una serie de cuestiones, que interactúan con el público y ya está. No está como ese pues eso, el tema de la prostitución, ¿no? Y los cabarets, en Buenos Aires, como en todos muchos lugares, había típicos cabarets de principios de 900, como sería el Armenonville o muchos de los... Sí, o sea, yo principalmente voy a hablar de tres en concreto que me parecen como los más famosos y los que me han generado como más interés. Pero podemos encontrar, por ejemplo, lo que yo he encontrado, el más antiguo es La Criolla, luego está el Armenonville, que tú dices, Chantecler. Perdón. Ahí estaba Darienzo, creo, ¿no? Sí, eso es. El Marabú, el Tabarís. Sí, sí, era como el rey de la pista. El Tibidabo, entre muchos otros. Pero esos serían como los más importantes, los que más tenían. De fondo estamos escuchando Juan Pacho Maglio con Armenonville. Bueno, mira lo que es esto. Mira, esto es Guardia Vieja, muy vieja, quiero decir, 1913. Que si. Sí, para mí no es un poco la historia del tango, yo siempre me voy a lo mío, ¿viste? Uh-huh. Pero ustedes saben que el tango es la marcación, tiene un 2x4, un 4x4, lo que se va haciendo. Pero acá todavía estaba el tiempo de habanera. Quiero decir, ¿cómo es el tiempo de habanera? Voy a bajar la música. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. One, two, pum, pum, up, up, chimp, bow. ¿Sí? Más. Hola, Instagram. Estoy en Instagram en directo. Estoy saludando a la gente. Es que no paran la gente de saludarme. Entonces, si escuchan esto, escuchen. Pum, pum, pum, pum. ¿Escuchan la base? Pum, pum, pum, pum. Entonces vos decís, a esto lo llamaban tango y era cabaret, era eructo. Digo, era... Cuando pasen cosas así, vos me haces estar y yo bajo, ¿viste? Igual lo bajé, pues estoy muy astuto. No tenía sonido. No, si está encima, uno tiene clara. Y es más, hola Instagram, sí, somos nosotros. 4 de la tarde. Que vamos a poner este mismo tango para que suene un poquito más potente. ¿Qué te parece, Nuria? Si lo escuchamos. Perfecto. Con un poquito de energía. Rafael Rossi, a ver cómo suena esto. La verdad que no lo escuché, pero puede tener bueno. A ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo empieza y decidimos dejarlo. Uh-huh. Armenonville, viejo Armenonville. Esto Palermo, se queda. Escuchémoslo. Tu fama es solo un recuerdo de la milonga de antaño. Maglio Pacho hizo este tango y tu nombre será eterno. Armenonville, viejo Armenonville de Palermo. Thank you. Qué bonito tango, qué linda versión. La verdad, vos te diste cuenta, ¿no? Porque esto sucede, esta es la magia del tango. Besos grandes y abrazos, querida Alicia Godoy, mi compañera de secundaria. ¡Ostras! Sí, la última vez que la vi fue en el 95. ¡Ah! ¿Fue cuando yo nací? No, 94. No, ah, no. Cuando nací yo. Bueno, la verdad que es un placer. Voy a poner algo de música. Voy a poner a rebobinar este tango. Porque estamos mucho con este tango. Esta es Menonville. Y Nuria dice: se parece a la comparsita. Este tango es de 3-4 años antes de la comparsita. Vamos a ver, escuchar. Maglio Pacho hizo este tango. Maglio Pacho. Y tu nombre será eterno, Armenonville, viejo Armenonville de Palermo. Qué bueno. Ahí parece un poco derecho viejo, uno y otro. Es que la primera parte. Sí, más esta. Pim, pim, sí, tiene un poquito. Pero, a ver, eran tangos guardia vieja, ¿viste? Que así, al final cada uno se va mezclando. Si a mí me dicen componer un tango, voy a hacer una composición de todos los que conozco en mi cabeza. Pero tienen aire, tienen aire. Pim, pim, pim. Tienen aire muchos igualmente, ¿eh? ¿Qué es Juan Pacho Maglio? Quiero decir, si tiene un aire a muchos, es porque todos se copian de Juan Pacho Maglio. Porque este es el tipo lo hizo en el 12. Ali, un abrazo grande para vos también. Jesús, ¿qué te pareció Menonville? ¿Vos lo conocías? No, no lo conocía. Pero está bueno, que sí. Está muy bueno. ¿Y por qué tenías una oreja destapada? ¿Porque sos como Juan Luis Guerra? Es que esta no funciona y me molesta. Mira, sí, te puedo decir como hacía Valentina. Agarrá el otro que ves por ahí y ponete lo que funcione en la otra oreja. No, no, todo funciona mal. Estamos de redondas. Ah, pero, no, el mío funciona genial. Bueno, fíjate si eso funciona los dos. Y si no, ponete el que funcione en un lado. Y te quedas así. No, pero ponelo por encima, ¿viste? Hace algo. ¡Ostras! Ahí está, eso lo hace Valentina cuando viene. Hostia. Le mando un beso a Valentina, mi sobrina. Parece un DJ. Es que es un DJ, pero tiene 4 orejas. Bueno, ¿qué más querías decir, Nuria? Dale. Bueno, pues quería empezar hablando del cabaret Armenonville, que se abre o lo abren en 1911 y dura hasta 1925. En un primer momento es pensado para ser un restaurante, pero pronto se convirtió en uno de los cabarets más lujosos. Estaba ubicado sobre Avenida Alvear, hoy Avenida del Libertador General San Martín, y en sus comienzos comenzó con música de otro estilo, ¿no? Había un violín y un piano. El violín era de José, y el piano de Bienvenida Orzali. Pero luego más tarde se sumarían las orquestas como la orquesta de Vicente Greco y Roberto Firpo, Eduardo Arolas o Agustín Bardi. ¿Por qué es importante este cabaret? Pues porque es uno de los espacios donde realiza una de sus primeras grandes actuaciones Carlos Gardel junto a José Razzano, el 1 de enero de 1914. Y se cuenta que el 29 de diciembre de 1913... cuando van a hacer la prueba para ver si pueden acceder a trabajar ahí y cantar y tal, quien les hace la prueba es Francisco Taurel, y bueno, esa misma noche cuando hacen la prueba los cogen, obviamente, ¿no? Y les dicen que les van a pagar 70 pesos por noche, a lo que Gardel dijo, ¡hostia! Entonces se cuenta que les dijo a sus amigos: por esa plata hasta soy capaz de atender el guardarropas y lavar los platos. Diría un actor argentino, éramos tan pobres. Qué fuerte, todo lo que vendría, ¿no? Y luego todo lo que viviría y todo lo que tal, ¿no? Bueno, hay otra anécdota, para decirlo así como muy rápido, ¿no? Cuando en el mismo lugar, ¿vale? Un sitio súper lujoso, a nivel arquitectónico se basaba como en los palacetes franceses, para que nos hagamos una idea y juguemos con la imaginación, ¿no? Vale, pues cuando Gardel estaba festejando sus 25 años, tiene como una discusión con unos chicos de bien. Y hay una pelea y uno de ellos, un tal Roberto Guevara, un joven de Mendoza, le dispara y le introduce en su cuerpo una bala. Posteriormente fue al hospital, pero nunca se les trajo esa bala, ¿no? Se cuenta que esa pelea fue por un tema de polleras. Me encanta esta frase, ¿no? Y es que se dice que él tuvo amoríos con una tal Madame Jean o Madame Janet, que era la mujer de un empresario que abrió el cabaret Chanticleer. Entonces se montó la gorda. Sí, eso es. Y Gardel murió con la bala en el pulmón. Nunca se las trajeron, que dijiste. No, vos. Nunca las trajeron. Sí. sí, eso es. Y bueno, esas cosas, historias, viste, que uno dice, no serán reales. Pero eran reales. Sí, estamos hablando de 1910. Sí, sí, sí. No estamos hablando de... También me parece como muy fascinante, porque no hay tantas cosas de la vida privada de Gardel. Y encontrar, pues que... Además es que encontré primero cosas de información del otro cabaret, del Chanticleer, y claro, empecé a leer sobre esta mujer, ¿no? Porque por lo visto era una antigua... O sea, antes era ex cantante lírica, ¿no? Entonces empecé a leer sobre ella, ¿no? Y luego, posteriormente, leí sobre este cabaret, el Armenonville. Y ahí hablaron de esta muchacha. Dije, ¡meca! Pero esta era esta mujer. No puede ser. Y eso me sorprendió, porque no se sabe mucho acerca de la vida amorosa, o a lo mejor esa es mi impresión. No, a ver, vos, mira, hasta hay un documental, el de la vida de Ada Falcón. Sí. Bueno, ¿viste? Sí. Bueno, ahí viste cuando hay un momento que están así en una radio. Sí. Y preguntan, había un músico de Canaro. Sí. Y le pregunta el que hace la entrevista, el que hace el documental, dice, ¿pero usted sabía algo de relación? Y el tipo le dice, yo ahí no me meto. Claro, porque era un poco abogado del diablo. En ese documental no, hay como... Sí, pero aparte que no era el prensa rosa. No era. Claro, estábamos en otro momento de la historia. Todo se sabe, no, pero tipo, antes... Todo se sabe, pero también vos hablás si querés. Sí, sí, sí, sí, sí. Si vos... Dice, no, dice, ¿vos sabías algo de tal? Dice, sí, no, yo creo que será garchado. No, que dice, yo no tengo ni idea, yo de eso no hablo. Canaro era mi jefe y éramos jefe. Lo que hacía con su interpretación no me importa. Es que es una historia como tan misteriosa. O sea, no sé, me genera muchísimo. ¿Todo lo misterioso? Es tango. Estamos escuchando Noches de Hungría. Subimos para escucharlo. Mirá, ¿se acuerda de este fostró? Que el fostró también va ligado a todo este rollito, ¿viste? Cabaretero, ¿eh? Te imaginas a... Ya. Noche de Hungría, Enrique Rodríguez y Armando Morena. Moreno. Morena. Armando Morena. Es que... Jesús, decí hola. Hola. Mirá que estás en Instagram, te está viendo todo el mundo. Mi amiga Alicia Godoy desde Buenos Aires. Hola Alicia, desde Buenos Aires. Vamos con Noche de Hungría. Solo a orillas del Danubio, cuando en la noche clara escucho tu violín, siento que renace mi vida al penetrar en mi alma tu melodía sin fin. Déjame embriagar por la ilusión, cántame en mi sueño tu emoción. Quiero vivir en ese instante el amor que una noche me dio su corazón. Toca gitano, con pasión en las noches de Hungría, en las orillas del Danubio dejé yo mi vida, que tus ardas tienen el sabor de los besos de su boca en flor. Nunca olvidaré. Bueno, Nuria querida, ¿qué pasó, Jesucín? ¿Pasó algo? ¿Un gas? Ahora mismo, la parte del cabaret, ¿la tenés como concluida o querés que comentemos algo? Bueno, sí, quería continuar con otros dos, pero antes, como hemos estado hablando de Gardel, ajá, ¿no?, de esa disputa tal, voy a hablar sobre Caminito. Caminito, con tiempo borrado, y juntos un día nos viste pasar. Sí. Nuria. Me encanta. Juntos un día nos viste pasar. ¿Qué querés decir de Caminito? Porque Caminito tiene como dos historias en paralelo. Sí, hay o como... más, no sé. Sí. Pues me gustaría contar un poco de dónde viene Caminito, porque me da la sensación como que tenemos como historias cruzadas y tal. Pero me gustaría contar como las dos historias que componen esta canción, ¿no? La música la hizo Juan de Dios Filiberto. Sí. ¿Y la letra? Y la letra la hizo Gabino Coria Peñaloza. Claro, porque Caminito, viste que es muy famoso en Buenos Aires. En La Boca hay un caminito que antes era lo que llevaba el tren típico, viste, que pasaban, los descargaban de los barcos, y pasaba el tren, y ese camino era de la vía del tren. Después se quitó la vía, Añares. Hay un montón de fotos de Caminito de 1920, o sea, del cambio, ¿no? Pero la letra no tiene nada que ver con el Caminito de Buenos Aires. Es una letra de campo. Sí, sí. Hay como una combinación, ¿no? Ese espacio sí que está, ¿vale? Pero antes vamos a hablar de la letra, yo creo. De la letra. Pues nos tenemos que ir a exactamente más o menos como a 1903. Y vamos a encontrar a un Gabino Coria Peñaloza muy jovencito, más o menos como de 22 años. Un nene. Sí. En ese momento se dedica a recaudar impuestos, ¿no? Entonces se presenta en el pueblo de Olta, La Rioja, cerca de Chile. Creo que es, si no me equivoco, está como muy cerquita de Chile, ¿no? Y él va a recaudar impuestos a esa zona. Es un pueblito más o menos como de 500 habitantes por la época. Y es un pueblito donde hacía 40 años, muy bien. Hacía 40 años que su tatarabuelo fue decapitado y encorchado en una lanza porque era el caudillo. ¿Encorchado en una lanza? Bueno, encorchado no sé si la palabra. ¿Dónde lo encorcharon? Como... ¿Ano? No, le decapitaron y le introdujeron la lanza. ¿Sabes? ¿Dónde? Pues en el cuello. En el hueco de la cabeza. Eso es, eso es. Entonces, bueno, digamos que su apellido no era muy querido. Bueno, pues él llega a este pueblo a recaudar, pues eso, como bien he dicho, los impuestos. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que hay un momento de temporal y llueve muchísimo y cruza un río. Y ese río, pues su caudal aumenta muchísimo por la lluvia y se tiene que quedar un tiempo en ese pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que él es muy sociable y de repente se junta con gente, se pone a hablar y demás, y tiene que pedir posada a alguien, ¿no? Entonces hay un lugar donde, como una especie de posada, ¿vale?, donde lo regenta una mujer. Y cuando están hablando y demás, de pronto gira su cabeza y ve un piano. Claro, un piano en 1903 en un pueblito. O sea, claro, él se queda flipando, ¿no? Y le pide a esta mujer que por favor que toque. Que toque, que le apetece un montón escuchar algo, ¿no? Pero ella dice que no, que está de duelo y que no va a tocar. Pero tiene como unas pupilas, a unas chicas a las que le da clase y demás, y que va a llamar a una de ellas. Entonces llama a una de ellas, cuyo nombre era María, y se pone a tocar. ¿Qué pasa? Que Gabino, al verla tocar, se enamora profundamente de ella. Pero no es unilateral. No. ¿Fue al verla tocar o ya estaba... ya le gustaba un poquito? No lo sé exactamente. Quizá fue al venir, la vio... Claro, cuando la vi tocar, y ya luego tocó el instrumento. Cuando la vi tocar dijo, ay, si eso lo toca así. Alejandro. Ay, sí, perdón, que son las 4 de la tarde. Pero se enamoran mutuamente, ¿no? Y comienza un idilio. ¿Qué es lo que pasa? Pues que van, para no estar a los ojos de la gente, van a otro lugar, que es a un caminito, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que cuando deja de llover, llega el momento en el que él se tiene que marchar, porque tiene que continuar su tarea. Pero él le dice a ella, a su María querida, que va a volver a los 5 meses, que cuando finalice su trabajo va a volver a por ella. Perdón, ¿le mintió? No. Qué bien, qué lindo. No, es una historia muy bonita. Bueno, pues lo que sucede es que, claro, dato que no he dado. Ella estaba comprometida, no porque ella quisiese, sino porque su familia la había comprometido con un militar. No había tu tía, o sea, su destino ya estaba más que fijado. Entonces, nuestro pequeño Gabino se marcha y a los 5 meses vuelve a por ella. ¿Qué es lo que sucede? Pues que cuando viene, cuando vuelve a Olta, ya no está María. Pregunta por ella y no está, se ha ido. Y cuando va con su caballo, un vecino le confiesa que la ha visto. Y él quiere saber más de ella, ¿no? Y el vecino solamente le dice que tenía una barriga prominente. O sea, es decir, estaba embarazada. Ah, pensaba que el vecino. No. Estaba embarazada, lo cual a él como que le pesa profundamente, ¿no? Y él vuelve repetidas veces, pero nunca más la vuelve a ver. O sea, es... Ah, pero la historia no es linda al final. No, no es linda al final. Y el producto, pues, de todo esto, antes de marcharse por última vez de este lugar, escribe una letra, que es, pues, la letra que ya conocemos, ¿no? Caminito, ¿no? Sí, eso es. Con los años, él va a vivir a Buenos Aires y demás, y conoce a Juan de Dios Filiberto. Juan de Dios Filiberto. Eso es. Y él es, bueno, tiene compuesto una canción, y hay un concurso de tangos, ¿no? Entonces se conocen y demás, y dice... Bueno, no sé quién de los dos dice, yo creo que fue Filiberto. Le dijo, bueno, hay un concurso, tal, no sé qué, tengo ahí una canción, o sea, tengo algo compuesto. Y dijo Gabino, jolín, pues yo tengo una letra. Y dijeron, oye, si lo juntamos y nos presentamos, ¿qué onda? Entonces lo juntaron. ¿Qué pasa? Que Filiberto no está, no le apetecía mucho que se llamase Caminito. Dijo, es que no me gusta Caminito, creo que lo vamos a cambiar. Y dijo Gabino, o se llama Caminito... o desvinculamos música y letra. Entonces, finalmente se llama Caminito, se presentaron y ganaron el concurso. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que estamos hablando de que era como el 26, era el 25 más o menos, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que en ese momento no estaba de moda como una música tan lenta, sino algo más rápido. Entonces, fue una canción que grabó Gardel, pero no fluyó mucho, no obtuvo tanto éxito como se esperaba. Obtuvo éxito un año después, ¿vale? De la mano de Ignacio Corsini, que era un actor que estaba actuando en una obra, cuya obra se llamaba Facha Tosta, y al final cantaba Caminito. Esto en 2027, iba a decir. En 1927, en Teatro Cómico, creo que se llamaba así. Sí, Teatro Cómico. Y es ahí, a partir de Corsini, cuando lo canta, que se hace bastante famoso. Entonces tenemos que escuchar Caminito por Corsini. Por supuesto. Ignacio Corsini es uno de los mejores cantores que tuvo nuestro tango. Y mira, vamos a escuchar este y después Duelo Criollo, que lo estoy escuchando en mi casa. Uy, Instagram me escuchó. La cara de Jesús. Lo estuve escuchando en mi casa hasta las 2 de la mañana el viernes pasado, después de la cena. Así que vamos con el gran ¿cómo cantaba este hombre? Por Dios, ¿cómo cantaba este hombre? Ignacio Corsini, Caminito. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Se fue, triste vivo caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito a Dios. Caminito que por las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardos, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Bueno, como decíamos antes, más allá de los comentarios de Nuria, cuando nombraste a Ignacio Corsini, el viernes pasado que vino la familia Merlín, claro, fue tan rico todo lo que comimos, como hoy, pollo, pollo a la parrilla, espectacular. Y escuché con Ignacio Corsini y me quedé con Duelo Criollo, me quedé con, bueno, Ignacio Corsini, pues mira, es más, te digo, desde ahora hasta el final, podemos escuchar todo Ignacio Corsini y va a ser increíble. Tantas veces te van a dedicar la radio a uno, a una persona, porque, mira, bueno, Duelo Criollo. Te lo bajo, Eruta tranquila. Te lo bajo. Duelo criollo. Pues Ignacio Corsini, que es una barbaridad criollo. El otro día estaba yo en casa, Solari, ¿viste? Y como no sabía que. Digo. Me quedé con las guitarristas de ese tipo, dije, le voy a decir a Marita, eran las 2 de la mañana y casi le mando un mensaje a Marita, digo, Marita, el miércoles hay que hacer bailar a todos con esto. Mira, espera. ¿Sabes lo que me gustó? Yo digo, joder, esto está grabado, no sé, en el 20 y pico, ¿viste? Y mientras la luna se llena, las guitarras hacen chin chan chan chun, chin chan chan chun, chin chan chan chun, chin chan chan chun, hacen un acompañamiento que digo. Yo estoy acostumbrado a Gardel, yo soy gardeliano. Y también Agustín Magaldi, que después voy a poner uno de Magaldi también. Me va a dar las 4 de la mañana. Y digo. No, las 5 de la tarde será. No, hasta las 4 de la mañana vamos a ir. Rápida, Nuria, esta es la velocidad. Y Jesús dice. Decía algo, Jesús. Ahora dice, oremos. Que es un amor, Jesucín. Che, ¿te da muchas hostias en la espalda, Nuria? No. No, hoy se está portando bien. No, que, es que le dije que no dé hostia porque se va a escuchar. Bueno, antes me hizo una llave, Sí, joder. A ver, sí, pero a Nuria le gustaba, Si te quería agarrar la nariz. La nariz. Bueno, volvamos a Ignacio Corsini. Quiero decir, escuchen el acompañamiento de la guitarra de Corsini. Este es el principio. La guitarra que tenía este hombre y cómo cantaba este tipo era una cosa de locos mal. Quiero decir, era muy complicado cómo cantaba este hombre. Yo si quiero cantar como este hombre, quedo como un puto ridículo. ¿Pero por qué dices eso? Porque canta. Escúchalo. Vos escuchalo y decís, ¿cómo puedes cantar así? Es muy difícil cómo cantaba. ¿Cómo llevaba la voz al lugar que la llevaba? Y. Pero las guitarras hacen chin chan chan chan, chin chan chan chan. Ese acompañamiento. Escuchen esto, mira, las guitarras. Mientras la luna serena baña con su luz de plata, chichacha, chichacha, chichacha. Lo que me gusta es que no hace prum, pra, prum, pra, sino que unos van haciendo la marcación y otros van haciendo chichacha, chichacha, chichacha. Te lleva a otro lugar. Y yo estaba en casa, Solari, ya estaba. Bueno, después de unas cuantas botellitas de sidra, que te aflora la esencia, y me puse a bailar solo, claro, como ahora, dice Nuria. Ahora son cervezas. Uy, lo tengo cerrado. ¿Viste cómo se escucha cuando apoyas el micrófono a la cerveza? Trunclum. ve el peso de la cerveza. Sí, está llena. Vamos a Coche Corsini mientras voy abriendo la mente. Mientras la luna serena baña con su luz de plata como un sollozo de pena, se oye cantar su canción, la canción dulce y sentida que todo el barrio escuchaba cuando el silencio reinaba en el viejo caserón. Cuentan que fue la piba del arrabal, la flor del barrio, aquel que amaba un payador. Solo para ella cantó el amor al pie de su ventana, pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón del Taura más mental, que un farol en duelo criollo vio bajo su débil luz morir los dos. Por eso gimen las noches de tan silenciosa calma, esa canción que es el broche de aquel amor que pasó. De pena la linda piba abrió bien ancha sus alas y con su virtud y sus galas hasta el cielo se voló. Cuentan que fue la piba del arrabal, la flor del barrio, aquel que amaba un payador. Solo para ella cantó el amor al pie de su ventana, pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón del Taura más mental, que un farol en duelo criollo vio bajo su débil luz morir los dos. Bueno, la verdad, estamos charlando acá con los chicos. Ya sé que tenemos una horita nada más, pero bueno, como mis compañeros nos dejan estirarnos un poco, podemos seguir un poquito más sin problema. Que acá estamos con... Quiere decir que vamos a seguir con el Chantecler, ¿no, Nuria? Sí. Quiere decir que el Chantecler ya tenemos que tirar con Juan D'Arienzo. Sí, sí. Y bueno, vamos a buscar un poquito a Juan D'Arienzo. Comenta algo mientras tanto. Algo, mientras busco algo, comenta algo para meter a Juan D'Arienzo, dale. Vale, bueno, pues Chantecler, bueno, si lo traducimos, sería canta claro. Qué bueno, yo no sabía eso, ¿no? Qué lindo, sí. Canta claro. Y bueno, pues se establece en el tiempo desde 1924 hasta 1960. Es un célebre local nocturno ubicado en la calle Paraná 440, lujoso, comparable a un teatro, con salón principal, escenario, pista de baile, palcos... Y fue fundado por Amadeo Garesio, originario de Córcega, y junto con su pareja Giovanna Ritana. De Córcega. ¿Os acordáis de Ritana, no? La ex cantante lírica y la que había tenido, bueno, un amor imposible, quizá, con Gardel. Ah, esas historias son buenísimas, ¿eh? Son buenísimas. Yo la verdad, cuando digo que, bueno, esto me lo pasó Nuria, pero no sé si se dan cuenta ustedes. Toda la data que tiene Nuria, no es que en breve puede ser, en 2 años, historiadora de tango. Bueno, ya me gustaría, me encantaría, ojalá. Pero a ver, ¿vos te das cuenta de toda la data que tirás, toda la información? Bueno, pero... Bueno, yo llevo toda mi vida con el tango y me estoy haciendo, ¿en serio? Continúa. Nada, y os preguntaréis, vale, muy bien, Chantecler, vale. Pero ¿quién paraba? ¿Quién paraba aquí? ¿Quién paraba ahí? ¿Y quién lo inauguró? Pues lo inauguró Julio De Caro. También estuvo Juan D'Arienzo, quien se convirtió en el emblema del cabaret, aportando un estilo mucho más rítmico y bailable. Claro, que Julio De Caro, si lo inauguró, ¿en qué año fue? Porque Julio De Caro sería en la década del 20. D'Arienzo empezó en el 35. Sí, se abrió el cabaret en el 24. Pues, ahí está, Julio De Caro. Julio De Caro ya tenía la orquesta en el 24. Sí. Casi la empezaba por ahí. Sí, y yo tengo aquí anotados, por si se puede, ¿sí? Una de Julio De Caro con Roberto Medina, Esta noche de luna, pero bueno, esa es un poco, esa es del 51, es un pelín más... Es distinta, claro. Sí, claro, y luego nada. Tengo otra con Héctor Farrell. Vos elegís, esto es Farrell. Pero eso, Farrell, perdón. Elegí la que quieras, decíla, la busco y la ponemos. No sé, sollozos o amarguras. Tengo esas cuatro porque me gustan bastante. Entonces, la que tú veas. A ver, yo acá tengo Julio de Caro del 24. Mira, hay 32. Perfecto, pues pon ese rango porque, bueno, es más cercano a lo que estamos hablando, yo creo, ¿no? Y acá podemos meter Fragrito de mi barrio, Recuerdo, que se le daría de Pugliese, Derecho Viejo. A ver qué pasa con Derecho Viejo, a ver cómo suena. Sí, suena 24 esto. Siempre decían. Decían que. Dale, dale, tranquila. Que decían que D'Arienzo, que Pugliese, si te tirás algo a avisar, pues así yo bajo. Si decían que Pugliese era muy decariano, quiere decir que tenía un sonido diferente pero parecido, ¿viste? Vamos a poner la vuelta. A ver si se parece. Y se parece a las guitarras que hacía recién antes. Chan, chan, chan, chan, chan, ti, chan, chan. Ese compás del tango. Qué cosa más hermosa. Qué ignorante soy al final, ¿viste? Mirá lo que hacía en el 24. Mirá lo que hacía en el 24. ¡En el 24! Re futurista este tipo. La verdad que escuchar un tango de 1924-25 con tantas cosas. ¿Vos viste lo que fue al final? Top. Mirá, yo estaba escuchando, pues, viste que lo que es fluctuar los tiempos. Cuando va pam pam param pam pam pam pam, decís que te lo frenan y después vuelve a arrancar. ¿Quién frenó ahí? Frenó el bandoneón. El bandoneón ahí le hizo una frenada. Mira, fíjate. Era el 54, la primera frenada del bandoneón. Quiere decir que si me voy acá, que estamos en el 49, un poquito más atrás, ahí. Uno, mira. Mira, fíjate cómo viene el tiempo. Mira. Todo frenó, ¿viste? Venía con una marcha. ¿Viste? Mira. Con la cabeza. ¿Qué te pasó con la cabeza? Y mira ahora. Volvió. y ahora vuelve a pasar de vuelta. Tira para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Qué bueno. Para atrás, para atrás, viste, te tira para atrás. Quiero decir, esto fue en el 20. ¿Cómo puedes estar ya en Piazzolla? Casi, viste. Y mira el final, mira el final. Mira todos los ruidos que hace. Claro, este con el violín de Caro era un capo, la verdad que. El hermano Francisco con el piano hacía los arreglos, pero. Mira, mira lo que hace con el violín. Hace todos los ruidos. Es una locura lo que hace. Eso lo ha hecho. Sí, ¿qué habrá hecho con la boca? No puede estar, genial. Qué maravilla. Sí. Continúa, querida Nuria. Continúa diciendo cosas tan interesantes. La verdad, flor de programa. Acá. Ya a las 5 de la tarde que estamos, que mis compañeros están diciendo, yo no pasa nada. Ustedes cuando digan nos vamos. No pasa nada. Ya sé, ya lo sé todo. No pasa nada. Listo, no. Perfecto, dale, continúa, Nuria. No, bueno, podríamos poner cualquier otra canción, por ejemplo, de Rodolfo Lessica, que también estuvo. Bueno. Rodolfo Lessica ya es de la década del 70. Pues entonces me he colado. Rodolfo Lessica, me encanta a mí Lessica. Amo a Lessica, ¿eh? Fue uno de mis cantores preferidos, pero bien de 70 era. O quizá me refiero a Héctor Varela. Era, cantaba Varela Lessica. Vale, pues entonces me refiero a eso. ¿No tienen una que se llama Y todavía te quiero? Sí, claro, por Dios. Me encanta esa canción. Entonces vamos a poner Y todavía te quiero por Lessica. Sí, no. Yo con Lessica te juro que tuve una. No. No. No, mira, claro, porque. Vos, Nuria, yo lo comento a la gente. Nuria se piensa que se equivocó. ¿Viste hoy cuando estamos en clase? Hoy a la mañana, cuando estamos en clase de tango. Ah, bueno, estaba, no viniste. Estamos haciendo un pasito que era la sacada de la chica al chico. ¿Viste? Entonces, cuando estoy practicando con Marita, Marita, de repente yo me aparto para que ella me saque a mí y Marita pasa su pierna por arriba de mi pierna. Digo, ¡no! ¡Pásate la pierna por arriba! ¡Es una sacada! Y Marita me dice, ella como es seca como lengua de oro, ¿viste? dice, Ale, marcame al centro de tu cuerpo en vez de tu pierna. Digo, ¡boom! ¿Y qué hizo el hombre? Calladito. Digo, ok. Quiero decir, claro, yo soy el profesor, pero no soy el pelotudo, ¿viste? De que no, yo lo marqué bien. No lo marqué bien. ¿Y qué dije? Jesús, ¿qué dije en clase? ¿No conté esta historia? Sí, pero no recuerdo lo que dijiste. Qué bárbaro. Suspendido. No, porque dije, Marita dice, bueno, esta marca hay que hacer así. Digo, vamos a contar la verdad. Digo, yo comenté, yo le marqué y le marqué mal. Le marqué mal. Digo, porque yo no estoy acostumbrado a hacer esta marca. Entonces le marqué mal. Y Marita dijo, no, no va. No. Yo me reí porque ella pasó, en vez de sacarme el pie, pasó su pierna por encima de mi pierna. Digo, no, hay una sacada, Marita. Claro, me dice, marcame a vos, no me marques a la pierna. Digo, calladito quedó el hombre. Pero eso lo conté a todos los alumnos, para que vean que yo no sé nada. ¿Me explico? Ahí, y por eso dije, ya lo decía Pugliese, yo soy un simple tornillito de esta gran máquina tanguera. Y yo me fui a una arandela. O a menos. O al tipo que va a apretar ese tornillo que todavía no vivió. ¿Viste? Y ahí me sentí mucho mejor. ¿Me explico, no? Sí. ¿Qué querías que ponga? Ah, Héctor Varela. Vamos a buscar Varela. ¿Y todavía te quiero, era? Sí, eso es. Y todavía te quiero. Y decime qué pasó. Volvé mi negra. Y todavía te quiero. Acá está. Héctor Varela. Rodolfo Lessica. La verdad que el Cholo Lessica, te cuento, yo conocí, es triste, ¿eh?, la cama donde murió. ¡Oh! Sí, porque un amigo de Fabi, mi amigo, vivía con, ¿cómo se llama? un amigo de él vivía en una casa en San Telmo donde era de la mujer, viste, y el choro era así cagaro, todos los cantores le daban la merca mal, viste, y el choro nos faltaba a ese juego. Por eso es importante alejarse de esa mierda, porque al final te termina matando. O sacándote la gente, o sacándote tu vida, tus hijos, tu mujer, lo que sea, ¿no? Pero dicen que era un tipo de putísima madre. Ayudaba a todo el mundo, siempre pendiente de los amigos. Yo leí un montón de Lezica, el Cholo Lezica. Pero alegre, positivo, siempre ayudando a la gente que tenía que ayudar. Si alguien tenía una mano en el fuetón, el Cholo era el primero que estaba. Rodolfo le decían Cholo. Era el primero que estaba. Y yo te juro, a mí me gustó desde adolescente Rodolfo Lezica. Y cuando escuchás de más grande esas historias, te hace sentir mejor, ¿viste? Porque si no me gustaba ningún pelotudo de mierda, si no me gustaba un tipo de verdad, un tipo que correspondía al amigo, que estaba pendiente de la gente que necesitaba algo. Por eso cuando dijiste Rodolfo Lezica, dijiste, ¿no es del tiempo? Le digo, amo a Rodolfo Lezica. Así que me vale todo con Rodolfo Lezica. Y todavía te quiero. Rodolfo Lezica. Acá está. Vamos con el Cholo. Nuria, para que veas que como cambia todo, ¿no? Cuando decís, ah, me gusta esto, pero ese tipo era un capo entonces. Más allá de que tenía sus cosas como todo el mundo tenemos, pero un amigo de verdad. Un amigo de verdad, ¿eh? Héctor Varela, bandoneonista en la década del 40, de Juan D'Arienzo. Rodolfo Lezica, Héctor Varela. Cada vez que te tengo en mis brazos, que miro tus ojos, que escucho tu voz, y que pienso en mi vida en pedazos, el pago de todo lo que hago por vos. Me pregunto por qué no termino con tanta amargura, con tanto dolor. Si a tu lado no tengo destino, ¿por qué no me arranco del pecho este amor? ¿Por qué? Si mentís una vez, si mentís otra vez y volvés a mentir, ¿por qué? Yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar, aunque me hagas sufrir. Yo sé que es tu amor una herida, que es la cruz de mi vida y mi perdición. ¿Por qué? Me atormento por vos y me angustia por vos, que es peor cada vez. Y porque con el alma en pedazos me abrazo a tus brazos si no me querés. Yo no puedo vivir como vivo, lo sé, lo comprendo con toda razón. Si a tu lado tan solo recibo la amarga caricia de tu compasión. Sin embargo, ¿por qué yo no grito que es todo mentira? Mentira tu amor. ¿Y por qué de tu amor necesito si en él solo encuentro martirio y dolor? ¿Por qué me atormento por vos y mi angustia por vos es peor cada vez? ¿Y por qué con el alma en pedazos me abrazo a tus brazos si no me querés? Bueno, mira, acá estamos hablando con Nuria y con Jesús. Jesús, la verdad que sos la más, una de las personas más bonitas que conozco. Es muy cookie. Decía algo, la concha, ¿no? Decía algo. Claro. No, pero es que a veces la vida te junta, viste, te junta con gente. Y bueno, nosotros tenemos esa pequeña suerte, que es grande. Es muy grande. Es muy grande, de verdad, ¿eh? Porque la gente puede decir, bueno, son... ¿Sabés? Lo que es que te miren así, que te miren así. Que yo le dije a Jesús recién, digo, Jesús, sí, ¿sabes lo que te quiere? Y me dice, sí. O mejor aún, que le has dicho marcha porque estás cansado y ha dicho Jesúsín, no, no, no, no, no, no, no. Y puede ser que tiene que trabajar porque temprano. Está encantado, joder. Está encantado aquí. Claro, pero sí, yo tengo que cuidarlo también. Ya lo sé que estás a gusto, ¿viste? Pero también si está cansado hay que cuidar a los amigos, viejo. Por supuesto. Y vos estás encantada, yo son las 5:00 de la tarde. Como diría aquel periodista argentino, solos en la madrugada, no estamos solos. Me encantó eso, porque el tipo estaría en su radio solo, pero decía, solos en la madrugada, no estamos solos. Siempre hay alguien, ¿viste? ¿Quién que en la madrugada? Pero ese punto de decir, ¿sabes lo que te quiero? Y que te mire con esa mirada de amor que tenés vos, porque tenés una mirada increíble, y que te diga, sí, que está seguro de lo que, y claro, cuando él me dice, y yo a ti, y yo digo, sí, yo también estoy seguro, ¿viste? Claro, eso es increíble, joder, eso. Y la gente puede decir, ay, bueno, a mí me quiere, no tenés ni puta idea, ¿viste? Pero no es un amor de madre, el amor de madre es otra cosa. Esto es un amor de amistad, de cariño, de... Son otras, iba a decir, ¿qué querías comentar, Nuria? Sí, bueno, que dentro de todas estas personas que regentaban este lugar, también estaba Óscar Ferrari. Ah, y yo tenía anotado un tango. Bueno, ese fue mi maestro de canto, Óscar Ferrari. ¿En serio? Y Óscar Ferrari cantaba con José Basso. ¿Qué tango es ese que quieres poner? Yo a José Basso lo tengo anotado en algún lugar, porque no lo conozco y lo he anotado hoy. José Basso fue el segundo pianista de Troilo. Ah, lo tengo anotado en que cantó una canción con Floreal Ruiz. Era el director. José Basso era el pianista de Troilo, el segundo. Después se fue Orlando Goñi, entró José Basso. Y después que se fue José Basso montó su orquesta, que era muy similar al sonido de Troilo, pero con su particularidad. Mi viejo decía, José Basso siempre llevaba el afinador, porque le daba tantas hostias al piano que lo desafinaba en cada cinco tangos, tenían que afinarlo de vuelta. ¡Ostras! Algo así, no era un poco exagerado, pero bueno. Y José Basso estaba con Alfredo del Ruiz, con Óscar Ferrari, que fue mi maestro de canto, allá en el 96. Yo iba a su casa. El tipo ya era mayor, ¿viste? Pero derechito así, chiquitito así. Y tenía una voz, en la con Basso, tenía una voz súper femenina, aguda. ¿Qué tango crees de él? Pues así como en la temática que hemos elegido, hay un tango que se llama Pena, Copa y Tango. A ver, vamos a buscarlo. Conta algo mientras tanto. Bueno, comentar que también estuvo en este lugar pues Ángel D'Agostino, con Roberto Rufino, Óscar Alemán, quizás un tanto yasero, un poco alejado de lo que estamos hablando. Y bueno, que existen tangos con el propio nombre del cabaret, como es Glorioso Chantecler de D'Arienzo o Adiós Chantecler. Pero eso de Adiós Chantecler son... mira, acá está Pena, Copa y Tango. Ni conozco este tango. Estoy viendo acá a mi maestro de canto. Qué lindo. Qué fuerte, ¿eh? No conozco de tango. Bueno, vamos a escucharlo, dale. Quiero escucharlo. Ya quiero escucharlo. No aguanto sin escucharlo. ¿Querés decir algo más? No. Gracias. Óscar Ferrari, mi maestro, qué loco. La cara era un nene. Y este cantaba con Julio Sosa también, pero este tenía su tango, su caballito de batalla, que era Venganza. Que la que se venga es ella de él. ¿Viste? Le mete una caña, no deja hecho mierda, pobre. Y era su caballito de batalla. Quiere decir, él era chiquitito con esa voz aguda. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar esta voz de Óscar Ferrari, mi maestro. Thank you. cuántas citas deshojé junto a la ventana de tu ayer. Si aquellos años tan felices regresaran a mi vida, no sería mía. Pena, opa y tango es mi canción, pena de saber que te perdí. Canción de tango a la distancia, sorbo amargo del amor, mi soledad. Vana pretensión la de olvidarte, si mi afán por recordarte encurdeló mi corazón. Poema inquerido, tu risa y tu candor, mi verso y tu emoción, dos temas y un final. Sanción inapelable, destino inexorable, acción del cerro y del fracaso. Ebrio el bandoneón en su agonía me recuerda que tu nombre fue motivo en mi vivir. Ya nunca más escucharé tu voz de tango triste que me abandonó. Del que juega hasta perder, contra de la vida tan brutal. Derrota cierta de las ansias, punto muerto del dolor. Mi corazón, ebrio el bandoneón en su agonía, me recuerda que tu nombre fue motivo en mi vivir. Ya nunca más escucharé tu voz. Tu voz de tango triste que me abandonó. Qué hermosura de tango, por Dios. La verdad. Es precioso. Gracias, Nuria, por. Viste cómo en el final que se cortó un poquito acá en YouTube. Pero cómo empieza a tirar para atrás. El tirar para atrás, que es. Ya nunca más escucha. No, sino ya nunca más. Escucharé tu voz. Le tira para atrás. Esto es tango. Vamos a escucharlo para que lo reconozcan, ¿eh? Ebrio el bandoneón en su agonía. ¿Ve cómo suena ese bandoneón? Tu nombre fue motivo en mi vivir. Ya nunca más escucharé tu voz. Tu voz de tango triste. ¡Tira para atrás! ¡Que me abandonó! Es que me encanta. Cuando el tango tira para atrás. Que siempre tira para atrás. Yo cuando canto los finales de los tangos, tiro para atrás. No, ya nunca más escucharé tu voz, una marchita. Ya nunca más escucharé tu voz. Es como diciendo, terminé de decírmelo, decímelo, decímelo ya, por favor. Eso es agarrar a la gente. Eso es lo que quiere dar el tango. Ya nunca más escucharé tu voz. ¿Se entiende? ¿Qué tango más hermoso? Gracias, Nuria. Exquisito. Gracias, Oscar Ferrari, mi maestro, allá en el 96. Me acuerdo cuando llego a su casa. Yo, viste, así, morochito, veintipico años, de Lanús. Todo el mundo me miraba diciendo, este. Y lleno de Gardel, la casa de Ferrari. Lleno de Gardel. Y le digo, no, yo soy gardeliano, yo era un pelotudito, viste, 19 tendría. Y me dice, no, el tipo correcto, la voz intacta la tenía. Igualita. Yo tengo un tango por ahí de. Esto lo grabó con Basso en el 50. Tengo un tango por ahí de él, de los. No, ya en 2000, murió en 2010, por ahí. La voz igualita. Pero él me decía. Pues contaba que. Claro, cuando llegó Rufino al tango en el 39, todos los demás cantores, nadie había estudiado vocalización, ni canto, ni pollas. Y claro, cuando lo escucha cantar a Rufino, dicen: este tipo canta de verdad. Sabe cantar. Y que eran entre Ferrari y todos los cantores decían, o estudiamos, o dentro de 10 años no tenemos más voz. Y empezaron todos a estudiar. Este se reestudió todo. Este era un tipo re serio. No como otro, Alberto Morán, que a los 10 años después ya no tenía más voz. Pero ahí me encanta. Ahí me encanta. ¿Quiere que ponga un tango de Alberto Morán? Dale. Sí, sí. A mí me encanta, yo lo sé, cuando tenía la voz, mira, pues Alberto Morán empezó con José Basúes, con Osvaldo Pugliese. Había nacido en Italia, pero le llamaban el Flaco Morán. Alto pintón, agarraba el micrófono en el 44 y decía: no sabrás, nunca sabrás. Y se lo comía el micrófono. Las minas se volvían locas. Flaco, alto, lindo, poca conversación, cara hermosa, linda cara, bien marcada, pero misterioso, ¿viste? Ginebra, Pucho, Pim Pam Pum, todo lo que venía, todo lo que conlleva el tango. Y también hay que decir que, a ver, no es por blanquearlo, ¿no? Porque te la destruyes, ¿no? Pero también tiene todo en general, ¿no? Pero, o sea, no me voy al tema de las drogas, ni mucho menos, sino el tema de cuidar la voz. Sí, pero también, o sea, yo lo que siento es de cuando escuchas un tango de alguien con una voz muy gastada, ostras, dices, me cago en la leche, vaya voz. Pero también tiene un encanto increíble, ¿no? A mí me gusta mucho. Ojo, no estoy diciendo que sea lo correcto, porque te la destruyes, te haces daño, obviamente, ¿no? Y eso a la larga, pues, llega a su fin, ¿no? Pero también tiene como un encanto que te... Bueno. Es que ahí está la cuestión. Yo siempre, Morán siempre fue uno de los cantores de pibe que me sacó mucho la cabeza, porque yo decía, pero ¿cómo podés transmitirlo así, con esa voz, ya sin nada, pero toda la energía, toda? Mira, voy a, así, en rápido, voy a poner a Pugliese. Hoy puse a la mañana Maleza, que es la primera grabación, lo primero que grabó con Osvaldo Pugliese, y que lo pidió Rufito de Sevilla. Y después voy a poner, para que más o menos, para ver el deterioro de la voz, ¿no? Pero bueno, no por deterioro, porque es tango, es noche y lo que hay, tampoco, ¿viste? Y cada uno, está claro, decide. Bueno, y va bastante de la mano con lo que estábamos hablando, ¿no? De la noche, de, bueno, el alcohol, las drogas, bueno, un poco lo que pintaba en ese momento, ¿no? Mira, vamos a mirar la voz del tipo en el 45. Esto se llama, voy a recordarla. Vamos a poner la voz, ¿viste? Y piensen que en ese tiempo, en el 45, el tipo, traje blanco, flaco, alto, agarraba el micrófono, a pie largo el micrófono. Voy a recordarla. Quiero decir, cuando cantaba Morán, nadie bailaba. Era lo que se decía siempre. Yo lo vi en el 95 con el Nano. ¡Pla, pla, pla! Y, mi querido de Nano. Sí, de Nano, le mandas un beso a Argentina, ¿verdad? Sí. Y por el tango en sus venas y en mi pena se arrincona. Una voz suave de un pibe. Sonar que desgarra, se hace en garra sus aromas. La flor. Pugliese le dijo: canta media voz, siempre media voz. Mira cómo canta. Ya nunca más se devolver a su querer. Acá, te tiene acá. Se atora el tango cansado y azulado. Después, con Armando Cupo, 10 años después, todavía tenía la voz. Acá tenía la voz, acá tenía un vozarrón. Acá quiero poner, con Armando Cupo, quiero poner un tango que me volvió loco siempre. La primera vez que lo escuché, no lo recuerdo cuándo, pero cada vez que lo escucho, yo recuerdo en Madrid, en el 2000, en mi casa, estaba con Illán, un moro divino, buen maltratador, yo sé que no es agresivo, divino, ¿no? Al Nano lo invitó a su casa a cenar y le metió droga en la bebida. El nano lo contaba los dos días, me dice: yo no sé cómo llegué a mi casa, nunca supe nada. La cara de lo mismo. Era agresivo un tipo. Pero digo que bueno, ya, yo me llevaba muy bien con él, pero un tipo raro, ¿viste? Pobre Nano. Si el Nano decía, ¿por qué no me lo dijo? Si me hubiera tomado igual. Sí, ya sé que son las 5 de la tarde, joder, no se puede hablar estas cosas. Solos en la madrugada, no estamos solos. ¿De qué estaba hablando? Chale. Armando Cupo. Mira, este tango se llama. Este le voy a poner. Y después pongo otro tango ya de veterano. Pero este tango se llama... Este. Siempre tuvo que cantar con orquestas similares al ritmo de Pugliese. Porque ya estaba hecho su orquesta. Que si no podía tener otra movida el tipo. Este tango va de que le busca un amigo para confesarle su pena, su drama. Y yo lo cuento así, que se va a entender, ¿no? Pero quiero contarlo. Es porque tiene un amor, pero su mujer, la que tiene los hijos, su ex mujer con la que tiene los hijos, sabiendo que tiene un amor y que él está renovándose, lo ataca. Y entonces el tipo no sabe ni qué hacer. Dice, no es por ser padre de mis hijos, yo no tengo... Vamos a escucharlo, pero... Y cuando termina el tango, la voz del tipo es enorme, enorme. Quiero decir, termina con una... Quiero hablarte nuevamente, Armando Cupo y Alberto Morán. Escuchemos esta energía del tipo. Y una historia loca, una historia muy loca, que no es que no esté conocida por ninguno, que no está escrita, el tango lo escribe. Vení que quiero hablarte nuevamente, hablarte nuevamente como ayer, poder decir así la frase a mí, sabiendo que me habrás de comprender. Siempre fuiste confidente de mis cosas y es por eso que te trae mi corazón. Lo hermoso de un pasado que ya muerto, lo triste de un amor que se acabó. Ahora que otro amor se me ha brindado, vuelve en busca del pasado y en mis ansias piso tu presente. A través de tantos años ir borrando el viejo daño que causó a mi corazón. Deseo confesar que no la quiero y hay dos hijos que venero, no los puedo avergonzar. Quisiera un consejo, viejo amigo, un consejo que reprima tantas ganas de llorar. No hay derecho que al ser padre de mis hijos viva atado a su capricho sin razón. Hoy quiero con mi pena, viejo amigo, abrir de par en par el corazón. Ahora que otro amor se me ha brindado, vuelve en busca del pasado quien mis ansias pisoteó. Pretende a través de tantos años ir borrando el viejo daño que causó a mi corazón. Deseo confesar que no la quiero y hay dos hijos que venero, no los puedo avergonzar. Quisiera un consejo, viejo amigo, un consejo que reprima tanta gana de llorar. Y es un tamón, ¿viste? Porque vos decís, el tipo dice, ahora que otro amor se me ha brindado, vuelve en busca del pasado quien mis ansias pisoteó. Pretende que a través de tantos años ir borrando el viejo daño que dejó en mi corazón. Quisiera confesar que no la quiero y hay dos hijos que venero, no los puedo avergonzar. Es que es muy loco, ¿me entendés? ¿No? Porque decís, el tipo no le dice nada a ella, a la ex mujer, porque no quiere avergonzar a sus hijos, no quiere ver que su padre le dice a su madre que no te quiero. Pero dice, ahora, ¿qué otro amor se me ha brindado? Ahora vuelve en busca del pasado quien mis ansias pisoteó. Por eso te termina con tanta potencia, cuando vea cómo termina. A través de tantos años. A través de tantos años, y borrando el viejo daño que causó a mi corazón. Confesar que no la quiero. Confesar que no la quiero. Es que hay una energía. Hay dos hijos que venero, no los puedo avergonzar. Y mira cómo termina. Quisiera un consejo, viejo amigo, un consejo que reprima. Cuántas ganas de llorar. Es terrible. Es una letra muy loca esta, ¿eh? El tipo está metido ahí y la otra, la ex, dice: ah, ¿te enamoraste otra vez? Te voy a volver a pisotear. ¿Viste? ¿Qué va a hacer? Da igual que sea ella o él. Estas cosas pasan, loco. Estas cosas pasan. Continúa, Nuria. ¿Metemos Troilo ahora? Sí, bueno, pero antes yo creo que podemos hablar un poquitito. Va a hacer como una pequeña introducción al último cabaret del que hablaremos hoy, que sería Cabaret Marabú. ¿El de Troilo? Sí, que sigue funcionando hoy día y que está en Maipú 359. Nuria es una grande. Si eso no es así, porque a lo mejor hay gente que está escuchando y dice: no está ahí. Bueno, pues que nos lo digan. Que llame por teléfono. Que nos lo digan y que llame por teléfono. Y que no, sino que se pongan acá a las 4 de la tarde. Es. Como estamos acá cansados. Que fue inaugurado en 1935 con la orquesta de Troilo. ¿Y de dónde viene el término este de Marabú? Era catalán, ¿a que sí? Marabú. El dueño. Ah, no lo sé. Pregunto. No sé, no tengo ni idea de. Mira, eso no lo busqué. Continúa. Yo creo que era catalán. Sí, ¿eh? Pero bueno, continúa. Pues mira, Marabú, Jesucito. Jesúsín, Jesús. No, ¿qué dijo? Jesús resucitado, dijo. Jesús resucitó. ¿A qué te suena Marabú? No tengo ni idea. No, ¿eh? No, pero me lo vas a contestar tú ahora. Pues es un ave africano muy particular, porque es como una especie de avestruz. No, perdón. De buitre, pero como si tuviera como una bolsa escrotal, como en la barbilla. ¿Dijo escroto o me equivoco? Lo dijo. Y después soy yo el que dice. Es como un ave bastante particular, ¿no? Y su plumaje era negro y se dice, esto no sé si será real, pero se dice que esa pluma de ese ave era lo que componía los vestidos de las bailarinas y todo esto del cabaret, ¿no? Yo no lo sé, pero esas plumas tienen que oler a hostias. No lo sé, pero es interesante. Es muy interesante. Bueno, pues ¿quién pasó por este cabaret? Pues pasó Aníbal Troilo, Carlos Di Sarli, Pugliese, no estoy muy segura, yo encontré que sí, Alfredo De Angelis, Ángel Vargas y Ángel De Agostino, Biasi, Francisco Fiorentino, entre otros, ¿no? Si quieres poner una canción, luego cuento una historia, como tú veas. Contá, pues pusimos recién una canción. No, si quieres pon algo de Troilo y luego cuento la otra, porque si no yo creo que me voy a enrollar un poco. Venga, vamos a poner... Para que haya un poco de... Venga, mira, queda un minuto de a bailar, perfecto. Subo la música y cuentas lo otro. A bailar, que la orquesta se va. Tango perfuma la noche, un tango dulce que dice adiós. La frase callada se asoma los labios y canta el tango la despedida. Vamos a bailar, tal vez no vuelvas a verla nunca. Que el último tango perfuma la noche, que este es el tango que dice adiós. A bailar, que la orquesta se va. Vamos a bailar, tal vez no vuelvas a verla nunca, que el último tango perfuma la noche, que este es el tango que dice adiós. A bailar, que la orquesta se va. Bueno, acá tenemos a bailar Troilo Fiorentino. ¿Qué decías, Nuria? Bueno, pues que me gustaría contar una historia que sucedió en este cabaret y que fue inspiración de una canción que yo creo que la gran mayoría conoce, que es Como dos extraños. Voy a tratar de enrollarme lo menos posible porque yo a veces me enrollo un montón. Enrollate tranquila, que no hay ninguna prisa. Bueno, pues transcurre en el cabaret, ¿vale? Imaginémonos el cabaret, ¿no? En el escenario está Troilo con la orquesta y hay gente, hay mesas, hay gente bebiendo, hablando y demás. Y de pronto un hombre entra en el cabaret y golpea a una de las chicas que trabajaba ahí, ¿no? Y se monta una, pero muy gorda, ¿no? Hasta el punto de que se cuenta que Troilo para la orquesta. Porque ha entrado un hombre y ha pegado a una mujer que estaba trabajando ahí, ¿no? Y de pronto, pues, se acerca el de seguridad y agarra a este hombre desconocido. Y este hombre desconocido saca un papel. Y en ese papel, pues, el de seguridad se queda mirándolo y le suelta. Y parece como que le trata con respeto, ¿no? ¿Qué es lo que hay en ese papel? Pues ese papel demuestra que este hombre desconocido ha venido porque su mujer estaba trabajando ahí y se la lleva. ¿Qué es lo que sucede? Pues que esta mujer había escapado de este hombre y había iniciado, pues bueno, estaba buscando la vida como podía, ¿no? Y había iniciado una relación sentimental con un mozo de este cabaret. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues cuando aparece este hombre, se la lleva y desaparece. Y este pobre mozo, el novio de esta mujer, se queda pues muy deprimido porque la persona con la que estaba pues ha desaparecido, supuestamente tenía marido, ¿qué está pasando, no? Entonces, bueno, pasan los años y más o menos como dos o tres y él no vuelve a saber nada de ella. Pero uno de sus amigos le dice, oye, que la hemos visto en tal lugar, trabajando en unos almacenes. Coge todos los ahorros que tengas, coge un tren, vete a los almacenes y escapad juntos. ¿Os queréis? ¿Os amáis? Hacedlo. Entonces él no se lo piensa dos veces, coge sus ahorros, coge el tren y se va por ella. ¿Y qué es lo que sucede cuando llega a esos almacenes? Pues que cuando la ve, no la reconoce, físicamente está muy cambiada. Él guarda fila junto con las personas que están en ese almacén, y cuando llega su turno y la mira a los ojos, no sabe quién es. No sabe quién es. Le trata de una manera fría y no hay entendimiento, ¿no? Y ella le dice que por favor que se vaya. Entonces él acepta y se marcha muy triste. Y cuando sus amigos lo ven venir hacia el cabaret, al verle lo descompuesto que estaba, todos llegan a la conclusión de lo que ha sucedido, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que este hombre estaba contando su vivencia con su amor en el cabaret. ¿Y quién estaba por ahí escuchando esta conversación? Pues nada más y nada menos que José María Contursi. Entonces se inspira en esta historia y compone Como dos extraños, que es un tango que a mí me encanta. Es una bomba de tango. Y la historia es muy loca. Que vos decís, quiero decir, no es raro de que pase, ¿eh? Porque, no sé, vos tuviste a una pareja anteriormente, seguramente. Sí. Y le volvés a cruzar y decís, ¿quién eres? ¿Qué pasa? No entiendo nada. Digo, no. Pero, y suele pasar, quiero decir, llama la atención, no llama la atención, pero está escrito, y estamos hablando de esto ahora. Eso es lo importante, que a José María Contursi se le ocurrió inmortalizar una historia, encima con una poesía, que es una historia común. Quiero decir, no es una historia para mí que fue tu amor del ayer. ¿Te parece por Andrina Varela? Sí. Como Los Extraños. La Gata Varela, en vivo y en directo, es un bombazo esto, ¿eh? Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad y el corazón. Me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas los años, angustia de saber. Muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas los años, angustia de saber. Muerta ya la ilusión y la fe. Bueno, la verdad que muy, muy emotiva la interpretación de Adriana Varela, de la Gata Varela. Y sí, viste, qué gran error volverte a ver. Justo ahora estaba escuchando la letra, ¿no? Y me estaba imaginando como, bueno, lo que he relatado. Lo contaste, ¿no? Sí, me lo he imaginado, ¿no? Y qué pena, ¿no? Porque... pues eso, era una mujer que trataba de escapar de las garras de un hombre que probablemente... un desastre. Sí, y luego pues... un desastre. Pues a lo mejor ella tuvo que aceptar que era mejor no estar con este mozo para que no le... Pero encima, ¿cuántos años habían pasado? Había pasado un tiempo, ¿no? Como 3 años habían pasado. La decadencia de ella, quiero decir, la decadencia, al cabo de la aceptación... del bajón de la aceptación, sí. La decadencia física, moral, mental, lo que habrá visto ese hombre, de pasar de ver a su chica a ver que es una anciana joven, sí. Sabiendo que no va a salir de esa mierda que está metida, y encima que ella diciéndole vete, una mierda. Claro, a lo mejor es el mayor acto de amor que tuvo ella hacia él, el decirle que se fuese para no... O a lo mejor fue, qué gran error volverte a ver. Para mí lo resume todo en eso, ¿viste? Qué gran error los amigos y él en buscarla. Que eso es un acto de amor, que es lo más hermoso que puede pasar en esta vida, ¿viste? pero qué gran error volverte a ver. Como dos extraños, nos tiene que estar latiendo todo siempre en la puta vida. Porque, claro, uno recuerda el amor de antes, de los 20. Pero había tantas hostias, tantas trompadas. Hoy lo comentaba con Vane, la chica esta nueva que vino a clase. Uh-huh. Y yo le decía, no, la gente es una puta mierda. La gente es envidiosa, mala. Y dice, sí, pero no te junto con ser. A ver, está claro que mirá la gente que está ahora mismo a nuestro alrededor. Todos ustedes, ¿no? Uh-huh. Está claro que tenés que juntarte con... Que buscar. Sí, suavecito, suave, Nuria, no te preocupes. No se escuchó, ¿no? No. ¿Ustedes lo escucharon? Sí. Bueno, che, que vamos llegando al final del espectáculo. Nuria, ¿qué tenés que contar? A ver, voy a contar una última anécdota y... Cuéntame. Bueno, pues... ¿Algún tango en especial que vayas buscando? Sí, busca uno de Discépolo. ¿Por? ¿Julio Sosa o Troilo Marino? Ajá. Espera, voy a pasar muy lentamente. ¿Se escuchó? No. No, dice el otro. Yo creo que por Julio Sosa. Julio Sosa. Esto de hacer. Hoy estamos en el. Decilo vos, 40 aniversario. En el 40 aniversario de Radio Crash. Jesús, ¿lo puedes comentar también? Estamos en el 40 aniversario de Radio Crash. Eso es. Y acá está la. ¡40 aniversario! El tango metido en Radio Crash de hace 4 años, 40 años de la radio. Y acá está Cite Tango, siempre sonando todos los miércoles y apoyando esta poderosa radio independiente con lucha y con coraje. ¡Vamos! Continúa, Nuria. Bueno, pues como íbamos hablando, una de las personas que había actuado, bueno, actuado, que había estado en el Marabú, era Carlos Di Sarli. Bueno, pues os voy a contar como un poco la historia, muy brevemente, intentaré, de el tango que compone Discépolo. ¿Qué tiene que ver con Carlos Di Sarli? Pues que antes había como presentaciones, ¿no? Por ejemplo, Carlos Di Sarli se actuaba en el Marabú y había un jovencito que estaba empezando, como era en este caso el jovencito Rufino, pues él hacía una presentación, ¿no? Y entre las personas que estaban en el, bueno, en el público, en las mesitas y tal, estaban Tania y Discépolo. Y en un momento dado, claro, porque la mujer de Discépolo, Tania, era española y de cantaba. De Toledo. Sí, eso es. Y también cantaba, ¿no? Entonces, en un momento dado, como que la llaman para que suba al escenario. Y ella hace algún comentario como, ¿hay alguien que me acompañe? Entonces, ¿quién la acompaña? Pues Mariano Mores, la acompaña, que también era súper jovencito. Entonces la acompaña, ¿no? Y sube, canta, tan sé qué, y luego baja. Y Discépolo le agradece a Mariano Mores su cortesía, ¿no? Y claro, Mariano Mores estaba súper contento, porque es como si tú te encuentras con tu fan número uno, ¿no? Entonces le dice, bueno, Discépolo tal, no sé qué, tengo un par de canciones, me gustaría que las escuchases, a ver qué te parecen y demás, ¿no? Entonces Discépolo le dice, sí, muy bien, joven, pásate la semana que viene y las miramos. Entonces pasan esos días y Mariano Mores, con su trajecito bien puesto de cuadros, elegante total, súper elegante, con sus partituras debajo del brazo, típico músico, se presenta en casa de Discépolo. Entonces Discépolo le dice, sí, sí, pasa. Se sienta en el piano y dice, bueno, toca. Y toca el primer tango, que bueno, como que no da... Bueno, ya está bien, ¿no? Y le dice Discépolo, bueno, sí, está bien, pero bueno, toca el otro que traías, ¿no? Entonces, claro, ya Mariano Mores está... ¡Qué presión! Este lo he tocado y parece como que no le da cancha... Bueno, vamos con el siguiente. Mira el poder de Discépolo, que Mariano Mores es un genio músico. Claro. Pero Discépolo Si a uno le gustó, dije, pero no me voy a decir nada. Mariano More, ¿viste? Entonces, cuando toca la siguiente canción, Discépolo la escucha y dice, un momento, vuelve a tocarla. Y la toca. Y entonces se queda ahí pensando, ¿no? Y le dice que va a escribir una letra para su canción. Entonces, claro, Mariano More, súper contento, súper, bueno, tal, no sé qué, súper, súper bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que el tiempo pasa y Mariano Mores no recibe noticias. No recibe ninguna noticia. Se encuentran en eventos y se saludan muy cordialmente y demás. Y Mariano Mores le dice, bueno, ¿y qué tal va la letra? Y Discépolo le dice, sí, va bien, despacio, ya verás. Despacio, pero va. Ya verás qué bien, qué tango nos va a quedar. ¿Qué pasa? Pasaba el tiempo. Y claro, Mariano Mores ya empezó a crecer, empezó a tener un montón de oportunidades, hasta el punto de que empieza a trabajar para Canaro. Y claro, ya él, como que Mariano Mores empieza a pensar, bueno, pues quizá no le gustó mucho y me está dando largas, porque ya estaría, ¿no? Ya no va a hacer nada con esto. Y un buen día, cuando está a punto de salir a escenas, al escenario con la orquesta de Canaro, aparece Discépolo y le deja un papel, ¿no? Y le dice, aquí tienes la letra de tu tango. Y claro, Mariano Mores flipando, porque claro, ya se había olvidado de ella, no, era algo que no le cabía, ¿no? Y se queda alucinado y se pone a leerla, lee la letra. Y le gusta, pero le parece demasiado larga. Entonces se queda ahí pensando. Yo creo que esto va a ser muy largo, porque entonces, en ese momento de la historia, normalmente los tangos no tienen una letra tan extensa, ¿no? Entonces dice, voy a preguntarle a mi amigo Francisco Canaro. Entonces le dice, mira qué letra me ha compuesto Discépolo. ¿Crees que es un poco larga? ¿Cómo tal? Y Francisco Canaro le dice, esto va a ser un exitazo. Y claro, era un empresario, madre mía. Y así fue. ¿Qué pasa? Ese tango al principio se llamaba Cigarrillos en la noche, pasó a llamarse... Si se tuviera un corazón. Sí, eso es. Si se tuviera un corazón y pasó a llamarse uno. Finalmente a uno. No sabía lo de un cigarrillo en la noche, yo no lo sabía. Sí, y bueno, pues... ¿Qué era lo que le sucedía a Discépolo, por lo que comenta su mujer? Pues que tiene unos procesos creativos súper largos y súper lentos. Y porque, bueno, se dice que esta letra hace referencia a la crisis de los 40, o sea, como una crisis existencial. Bueno, por la época eso no se hablaba de nada de esto, ¿no? Y mucho menos de la crisis de los 40, o sea, ¿qué es eso? Pero hace referencia como a esto, ¿no? Y, ¿qué otra cosa? Claro, él tenía 39 años en ese momento, entonces se dice que hace referencia a la crisis de los 40 y bueno, pues... bueno, es una letra... La crisis de los 40, es una locura, ¿eh? Que es, o sea, es una letra que sí, es sí. Preciosa, que es preciosa. Entonces me apetecía escucharla. Bueno, mira, ¿sabes quién está cantando? Es la orquesta de Enrique Santos Discépolo, que él se vino a recorrer toda España con su orquesta, dirigida por él, recorrió toda España hasta que pasó la Guerra Civil. Era muy amigo de Lorca. Era este. Es que yo tenía dudas entre, siempre, creo que la última vez te lo dije, entre Cadícamo o Discépolo, porque a veces no, los nombres. Amigo, él, cuando murió Lorca, que lo mataron, la sí. Mierda esta, él dijo: mataron a mi amigo Lorca. Sí, de hecho, coincidió. Yo leí el libro, te juro que una emoción me dio. Coincidió que cuando él volvía, creo que a Buenos Aires, fusilaron a Lorca y se estrelló Gardel. Sí, fue todo el mismo tiempo. Que él como que dijo algo como, jolín, ese, mis amigos, ¿qué pasa? ¿No? Y bueno, y antes hablabas de Tania, que era española, uh-huh. y acá es, este tango es un reproche, que son las grabaciones que hizo Discépolo por España, con su orquesta y con su mujer, Tania, ¿viste? Quiero decir, bueno. Esta que está cantando es Tania, para que ya que la nombraste. Vida. Para mi existencia. Mira qué linda voz tenía, un carácter esta mina. Agarrate. Bueno, la describen como agarrate. Discépolo parece que cuando la conoció era hasta virgen, parece. Y esta mina no tuvo, tuvo una relación tan extraña tuvieron esta gente, yo no sé ni cómo era la relación. Pero mira que vos. Tu cariño vivo, la crueldad del que soñaba. Cantaba, nena, esta. Las promesas e ilusiones falsas, el tiempo las despintó. Cantaba esta mina, cantaba, tenía un temple. Sería terrible. Ya ella murió de vieja, ¿eh? Dice por un hombre con 50, ya tendría 40 y pico, ella murió de vieja. Yo cuando era en los 90, creo, yo la veía en entrevistas. Una máquina también. Una de acá, ¿viste? La toledana. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a despedir con uno? ¿O tenés algo más que decir? Tengo algo más que decir. Ya, ya estaría. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Traigo un café, que se me duerme. No, no. Bueno, pues tengo una cosa que decir. A ver. ¿Qué tienes que decir? Saca, saca todo. Saca todo porque estamos ya. Yo me están esperando ahí. Mira, son las 6 de la tarde casi. No te está esperando nadie. ¿Sabes quién actuó en el Marabú? ¿Quién actuó en el Marabú? Señoras y señores, Alberto Castillo. A tu ídolo. Mi ídolo. Mientras estaba haciendo una obra que era Buenos Aires. Entonces. Acabar bien con uno, sí, pero me gustaría acabar como más arriba, ¿no? Uno es muy, muy dramático. Muy bien. Entonces, con un tema de Alberto Castillo. Sí. ¿Tenés alguno o lo elijo yo? ¿Tenés alguno? Fijo que tenés alguno. Sí, pues, a ver, ya que justo cuando actúa en el Marabú está grabando Buenos Aires... Espera, no digas más. Vamos a poner uno y después terminar de contar esto. Venga, bien. Julio Sosa, dice por poner amores... Y uno que se duerme, digo uno. Camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de esperar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di. Si yo pudiera como ayer querer sin presente. Es posible que a tus ojos, que hoy me gritan su cariño, los cerrara con mil besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera un corazón, el mismo que perdí. Si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, ay, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Bueno, acá estaba uno del gran Julio Sosa. Y bueno, Nuria, nos vemos, Jesucito, Comenta algo, ¿qué te pareció el programa? ¿Vos habías estado en la radio una vez? Yo nunca había estado en la radio, me pareció una cosa diferente para hacer una tarde de sábado. Sí, viste, y el 40 aniversario de Radio Crash. El 40 aniversario de Radio Crash, la verdad que muy entretenido. Y eso que bueno, que la noche de ayer viernes fue larga, viste, estamos cansados. Fue larguísima, larguísima. Trabajé por la mañana, sí, estoy hecho polvo. Es increíble, viste, Regreso al Futuro. Esto como... No me parece, yo te veo estupendamente, ¿eh? Pues me ves con buenos ojos. ¿Viste cuando te dicen, este programa ha sido, pero bueno, es hoy, pero estaba allá? Y dicen, no, porque hoy es sábado. Es buenísimo. La magia. ¿Qué les parece la radio? Joder, de verdad. ¿Qué se siente en la radio? Porque yo me metí hace 4 años acá y es imposible que pueda salir de la radio. Pues bueno, yo he de decir que yo venía muy cagada. De hecho, al principio me... No, si me dijo que huele raro ahí adentro. Podría ser, porque yo cuando me pongo nerviosa empiezo como... No sé, me huele el sobaco. Algunos peditos. No. Ah, yo pensaba no. Que me saludabas. No, me estaba... Bueno, da igual. ¿Podría empezar a hablar? Bueno. Creo que no podría parar. Sí, yo creo que también. ¿Vos qué te parece, Jesús? Yo también hablé mucho. No, ¿qué te parece de que no pueda parar de hablar? También. No, porque Nuria, como tantas personas, yo no quiero hablar o me va a costar mucho hablar. Y Nuria es actriz, quiero decir, es una mujer que está metida en el mundo de la actuación, que tiene facilidad en la palabra encima de un escenario. Que no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿eh? Quiero decir, no tiene nada que ver. A mí, yo interpreto tango, pero si tengo que actuar no es lo mismo, no tiene nada que ver, porque tengo que mover el cuerpo de otra forma, tengo que hacer otra historia. Y cuando lo quiero hacer de la misma forma que lo canto, no es igual. Entonces sé que no es lo mismo. Es otra forma de interpretar. Y vos, como muchas personas que te daban un poco cagazo, ven a la radio. Sí, un montón. Y... Menudo cagazo, ¿viste? Eso sí. No, me da. Menos mal. No llega a estar asustada, digo, sí. No, ya nos vamos a dormir, le doy la llave. Nos vamos a dormir así. ¿Sabes lo que mola muchísimo? Pues que sean las 5 de la tarde, que da mucha intimidad. Bueno, si no, son las 6 de la tarde. Las 6 de la tarde. A las 5, se piensa que estamos acá de. Este espacio como tan íntimo, no sé, el es micro, increíble, es increíble. Es un increíble. Espacio muy sugerente. Es, ¿no? Increíble. Y encima tiene mira, tiene, viste que decía, ¿no? Que ni con un broche la agarrás, no para, es una, pero encima con ganas de contar que esto que está acá, que yo tengo en la boca, vos, que es un micrófono, puede llegar a cualquier lado. Y después lo escuchás vos, te escuchás a vos. Ah, no, esa parte no. Yo hablar y dar la chapa muchísimo, pero luego escucharme no, porque te da poco vergüenza. Y una cosa, ¿no? Viste que los locutores o locutoras, hay que estudiar. Tienen su trabajo de vocalizar, de impostar la voz. Buenas noches. Hoy vamos a estar... Hoy tenemos... Además con esa voz. No, y que a mí no me sale, ¿eh? Y encima que tengo una voz un poco tomada, que a mí no me sale esa cosa de la voz de locutora. La voz de locutora que decís, joder, mira que cuando te habla... Buenas tardes, Elena, ¿qué tal? ¿Qué pasa? También está la voz de locutora y de locutor natural, que es la que yo tengo, que es la que tenés vos, que es la que tenés vos. Hay radios, ¿no? Cuando contratan a gente, y esto lo sé porque, bueno, me lo contó gente, locutores, que hay locutores que no impostan la voz, sino que tienen su voz natural. Dicen, no, yo te quiero a vos, ya tengo a 3 o 4 con una voz impostada, yo quiero tu voz natural. Porque la voz natural, yo hablo como natural, y a gente le gusta mi programa. Vos hablaste todo el programa con tu voz natural, fui Nuria, pero, quiero decir, ¿quién duda que no estaba hablando Nuria? Nadie, era Nuria la que habla, ¿se entiende? Vos lo mismo, Jesús. Entonces, esa es la magia también, porque hay que tener algo dentro para estar tan cómodo frente a un micrófono. Vos mirá, imagínate que este programa esté grabado a las 2:58 de la mañana. Uf, qué sueño. Qué locura sería, ¿no? Un cansancio. Sí. Bueno, imagínate que seas ahora y que ahora mismo no estemos los tres. yo solo acá en la radio o vos sola acá en la radio. Buf, creo que haría un programa de 28 horas. Eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Creo que te dan las 7 de la mañana, sí, y se dice, con unas ojeras por acá. Sí. Así decís, bueno, me voy a trabajar. Sí, sí, sí, venga, a seguir. No te para nadie. Por eso los programas de noche de radio triunfan muy bien. Porque no sé si lo escucharás. Sí, ¿cómo? Cuando estás en tu casa o en el trabajo y decís que tenés que esperar que venga el camión o en una garita que no viene nadie nunca esperando que venga un... La radio te acompaña. Y el tipo que está ahí no para de contar historias. No es lo mismo hacer un programa a las... Yo lo hago a las 11 de la mañana, que es más activo. Ahora no quiero. Yo, para mí, si son las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, no me gustaría que sea activo. Me gustaría que sea conversación, pensamientos o cosas que escribí o cosas que leí o cosas que quiero que escuchen, sin tener ningún problema al tiempo de que tarden en decirlo. Porque tengo toda la noche, ponele, ¿no? Si fuera de noche. Si fuera de noche. Ahora estamos a las 6 de la tarde ya. 6, casi 5 ya. Sí, ya se va para atrás, pobrecito. Ya no tiene sentido. Ya no sabes lo que dice. Sí. ¿Qué dices? ¿6 y 5 o 6 casi 5? 6 casi y 5. Que tengo el reloj enfrente. Sí, vale. Sí, tienes razón. Sí, va fatal. Son las... Sí. Yo no veo ningún reloj. Pobrecito, no ve nada ya. Ah, mira tú. Hoy, Manuria. Sí, y lo acabo de decir recién. Hoy, Manuria, comenta al final y voy buscando a tu Alberto Castillo. Bueno, pues cerrando un poco la cuestión, a mí me gusta muchísimo Alberto Castillo porque me parece que tiene como una manera de usar la voz y el cuerpo que, no sé, yo veo otros cantores, obviamente no he visto a todos los cantores ni me he sentado durante horas a analizar tal cosa, ¿no? Pero sí que es verdad que un día me puse un documental de Alberto Castillo que lo estaba entrevistando Carrizo y ya estaba, ¿cuántos años tendría Alberto Castillo? Ese documental es terriblemente interesante. Es muy guay. Bueno, yo lo recomiendo 100%. Ya, ¿cuántos años tendría? ¿Ya era mayor? Y ahí tendría 70 y largo, 80, yo qué sé, por ahí. 80. Era 80. Genial. O sea, bueno, genial. Está, lo mismo le está preguntando que de repente le dice, canta esta canción. Y de repente un trocito de canción la canta. Y ya es maravillosa. No sé, me da. No sé, me gusta muchísimo. Y me gusta muchísimo cómo interpreta. Sí, ¿cómo era el primer tango que querías? ¿El uno de Chevartoy o te acuerdas? En Buenos Aires. Porque por hilar un poco lo que estamos hablando, ¿no? Él también canta en el Marabú. Mientras que a la vez estaba con la obra Buenos Aires. Entonces yo busqué, seguro que hay algún tango de él que es Buenos Aires, ¿no? Y sí. Entonces, eso, Buenos Aires como para que tenga un tipo de hilo argumental, pero luego como para cerrar, Che Bartolo, porque me parece como súper divertida y es que me encanta muchísimo. Al igual que la peli, película que tenéis que ver. Sí, sí, sí, las películas de Castillo fueron siempre taquillazos, ¿eh? De verdad. Sí, pues vamos, tiene primero, una naturalidad. Primero vamos con en Buenos Aires. Venga. No lo conozco, mirá qué horas más lindas, 6 de la tarde con esta alegría. En medio rumba para animar. Alberto Castillo en Buenos Aires. Yo llegué a mi Argentina en una noche divina del 54. Yo que anduve todo el mapa como este suelo del Plata no encontré tan grato. Yo llegué a mi Argentina en una noche divina de 54. Yo que anduve todo el mapa como este suelo del Plata no encontré tan grato. En Buenos Aires todo el mundo se divierte cuando usted solo se siente, la calle corriente lo invita a soñar. Se divierte porque aquí la gente solo sabe amar. Yo conocí en otras tierras mujercitas que eran bellas cual ramo de rosa, pero aquí en mi Argentina las mujeres son divinas y más caras. cariñosa. Yo conocí en otras tierras mujercitas que eran bellas cual ramo de rosa, pero aquí en mi Argentina las mujeres son divinas y más cariñosas. En Buenos Aires todo el mundo se divierte. Cuando usted solo se siente, la calle corriente lo invita a soñar. Pero qué alegría para terminar, cerrar el programa acá a las 6 de la tarde con esta energía de Alberto Castillo. Es que si no era un poco bajón quedarnos ahí con uno, sí. Era un poco. ¿Y querés que rematar con? Sí, y ya estaría. Bueno, Jesús, querida, hermosa persona que te quiero tanto, ¿querés dejar un saludito a mamá, a papá, a algún amigo? A Cima de Villa, a esa farra que te gusta ahí en el Miau. No, no es necesario. Yo no saludo a nadie. Nuria, a ver, ¿qué te iba a decir? Este es tu lugar también. Si en un futuro te apetece estar en Radio Crash, comunicar tus ideales, tus pensamientos, de lo que quieras vos comentar, quiero decir, de libertad. La libertad, como decía, yo no soy la libertad, pero sí el que la provoca. Eso es de Facundo Cabral. Y esa frase me da una energía. Y acá yo me siento libre. Y sentirte libre de dar tu pensamiento, de que nadie te diga, eso no lo digas. No, pobre, no le digas eso. Le digo, pero si a mí me hace sentir mal, yo puedo... No, comentar todo lo que comentaste vos, de lo que quieras hablar. Si algún día querés tener tu programa, yo hablo con la gente de acá y posiblemente no. Si yo lo hablo, la gente de acá es muy buena gente. En Radio Crash hay un grupo de gente que no conozco a nadie. De verdad. Conozco a Falo, que fue el que la fundó allá por el 85. Y es un tipo, ahí está la foto de él, después si lo quieren leer, la entrevista que le hicieron, es un tipo metido en lo social, proyecto hombre, que sí, trabajó en muchos lugares siempre cuidando y teniendo esta radio. Ahora la lleva Jairo, que es un tipo de puta madre, la verdad, yo hablo mucho con él. Cada vez que alguien quiere hacer un programa de radio... y tiene su idea de hacerlo, el tipo lo hace, el tipo me da lo que hay. También confía en mí, y no lo conozco a Jairo. Lo conozco, conozco a dos personas de la radio. El otro día fui a tomar un bar, como siempre, al pinchito ahí mientras se sube el programa, y digo, a un cliente que está ahí, digo, no, yo tuve un programa en Radio Crash. Y me dice, el atrás me dice, yo soy Gonzo. Digo, estuvimos hablando ayer por WhatsApp, pero no sé quién es. ¡Ostras! Claro, digo, ¡Aso Gonzo! ¡Qué Gonzo! ¡Ni un gusto bueno conocerte! ¿Entendés? Es decir, no conozco. Y justo cuando pasan cosas como, reunión de gente de Radio Crash para una cena, no podía ir por cosas, mi trabajo, y tengo una gana. La semana que viene hacen en el Teatro de Acapulco, en los 40 años. Van Rodrigo Cueva, un montón de gente, joder. Y yo tengo el festival de tango con Marita Begoña. ¿Viste? Bueno, como dice la canción de Larralde, cosas que pasan. Bueno, muchas gracias. A ti. Las muchísimas veces, gracias por todo lo que las veces que quieran estar, las veces que quieran estar, ni te toques sin nada. Acá tienes sus micrófonos. Nuria, te hiciste un trabajito de verdad, ¿eh? Muchísimas gracias, eres me encantaría, un amor. Me encantaría tenerte todos los miércoles acá, junto con Bego. Bego es rápida, astuta, vos sos ordenada en tu situación mental, y así trajiste tu trabajo. Quiero decir, eso a una persona como yo da una tranquilidad. Porque fíjate que yo hoy te escuchamos hablar, dije, quiero poner esto de Corsino, quiero poner esto de Morán, no sé qué. pero fuiste vos. Y la verdad que te agradezco y te felicito. No, te doy yo las gracias por... Tenía muchísimas ganas de venir, venía muy cagada, vuelvo a repetir, y me ha encantado muchísimo, así que muchísimas gracias. Y he sentido lo que tú dices, libertad. Sí, totalmente. He estado muy a gusto, me he echado una risa. ¿A qué no lo queremos? Y nada, pues obviamente me encantaría volver, pero no lo sé porque como siempre estoy tan ocupada. Bueno, las prioridades hay que tenerlas claras. Y bueno, si eso es importante y si hay que tener que trabajar, hay que trabajar. Pero como diría, todo el mundo tiene que trabajar, pero trabajando en campo ajeno, este ya se levanta el tipo. Es como que, pero primero vos, segunda vos y tercera vos. Eso lo decía Tita Merelo. Gracias por el trabajo que te hiciste y espero que lo puedas volver pronto, de verdad. Mis programas, sabes que los miércoles, de 11 a 1, y siempre estás trabajando, pero siempre escuchás y siempre tirás una data. Pero ojalá puedas volver a radio y transmitir un poquito más. Muchas Jesús, gracias. Ojalá puedas volver a radio y estar ahí tranquilo. Sin molestar. Bueno, tranquilo. Gracias por invitarme. No te tengo que invitar. Vos vivís acá a 100 metros. Te dijimos que íbamos a dormir a tu casa, pues estamos... Sí, ya que nos quedamos cerca. ¿No? ¿Te va sí, bien? La sí, siesta, sí, la siesta, que son las 10 y media. Ya estamos cansados del programita. 2 horas. 40 años de Radio Crash. A full por 40 años más y 40 más y 40 muchos más. Más y muchos más. Nos despedimos con el gran Alberto Castillo, que tanto le gusta a Nuria, y te iba a decir descansa, pero descansa esta noche, ahora vas a dormir ahora. Alberto Castillo, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gran vivillo de aspamento, bailarín de metiponga. Atájate este ponchazo que te voy a sacudir. No es que quiera dechavarte por cantar esta milonga, sino que a mí con tus brillos vos no me vas a engrupir. Che bacán de rango misio, te diré que algo me alegra relojearte entre la mersa que la va de Tabarí. A vos te baten los giles el marqués de Boca Negra, como a mí me baten chorros el herrero o el perdí. Che Bartolo, a ti si te has vuelto solo pa' quererte disfrazar. Boca Negra, Boca Negra, que ver cuál es la suegra que vos te pueda aguantar. Voz de negro, tenés solo tu prontuario que hay que ver cómo esconder. Llevar el tono como reo, yo te pido que dejes el apellido de aquel noble que no ve. Si el monóculo insolente te da un aire bacanejo y ese empinche bien debute te barniza de marqués, no lavas del mismo modo el curdela de tu viejo que entre gente de boliche va tirando a su vejez. Yo no sé con qué ganzúa que has abierto ese agujero que los reos de mi rango le llamamos sociedad. Pa' mí que te equivocaste, la de negros candomberos es la sociedad indicada donde podés alternar. Che Bartolo, a ti si te has vuelto colo pa' quererte disfrazar. Boca Negra, Boca Negra, que ver cuál es la suegra que vos te puede aguantar. Vos negro, eres solo tu prontuario que hay que ver cómo esconde. Che Bartolo, ¿qué querés? Che Bartolo, ufa, ¿pero qué querés? Como reo yo te pido que dejes el apellido de aquel noble que no ve.